Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Hoy vamos a hablar de las obras pendientes del neuropsiquiátrico para niños y adolescentes Tobar García. Deberían haber estado listas el 3 de agosto pasado. Así lo prometió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero parece que están manejando otros plazos. Hablamos con Dora Martínez, quien es técnica asistencial en rehabilitación en el hospital, para que nos diga cuál es el estado de las obras hoy en día. El estado es que hace 2 meses se ha avanzado con la designación, digamos, por parte de los obreros de la construcción que hacen falta para poder acelerar el proceso de terminación de la obra. Recordanos, ¿desde cuándo los pacientes y trabajadores del hospital están esperando que se cumpla con esta construcción? Ahora tiene 6 años y 5 meses. Tuvo un periodo de abandono por parte, digamos, del gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires y por el esfuerzo, digamos, y por el acuerdo entre los trabajadores y las trabajadoras a través de sus representaciones sindicales, hemos hecho de alguna manera tareas que implicaran presión en el gobierno de la ciudad para que se terminen estas obras, porque esto significa atender, digamos, en condiciones dignas a los pacientes, que es la población infanto-juvenil del país. ¿Cuándo crees que finalmente se concluyan las obras? Creemos que en 2 meses, 2 meses y medio estaría terminada completamente la obra, aunque el gobierno de la ciudad ha planteado ir a hacer una inauguración antes, o sea, durante este mes. ¿Qué? Nosotros hemos firmado un acuerdo entre los sindicatos de que no vamos a recibir la obra, o sea, no queremos la inauguración hasta que esto no esté terminado, que el gobierno de la ciudad cumpla. ¿A ustedes, a todos los integrantes de acá del Tobar García, les parece que falta un debate profundo sobre esta problemática que no se está dando en la sociedad ni con el gobierno de la ciudad tampoco? La discusión para aplicar una ley, que es la ley 448 de salud mental, y que el gobierno de la ciudad la entiende mal a esta ley, que es tender progresivamente a dar una transformación en salud mental, en donde el equipo interdisciplinario y las internaciones breves sean el eje. También terminar con a veces esta política, que no digo que sea del hospital, pero que a veces se tiende a ver en la medicación el lugar de la salud. Y nosotros pensamos que tiene que haber un debate mucho más fuerte y que se tiene que aplicar esta ley, que tendería a esto, ¿no? A dar una transformación en el modelo de atención en salud mental que es necesaria y que tiene que estar a tono también con la mirada de lo nacional. ¿En qué sentido lo digo? Que hay una ley nacional de salud mental y que creemos que hay que poner en consonancia esto, y no que hay que construir micromanicomios, que es lo que quiere el gobierno de Macri. Bueno, esperamos que hay 2 leyes, una la 448, que ya hace años que está en vigencia y no se cumple, que es muy buena la ley. Y después la ley nacional, que se tome lo mejor de cada una y que se ponga en vigencia, es una necesidad. Chau, hasta luego, Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la ley de salud mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.